Besito pa' ti, besito pa' mí, besito de azúcar, canela y anís. One kiss for you, one kiss for me, tastes just like honey right from the bee. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo, más aún a esta nueva temporada de Esto No Es Salsa Aún, junto al misterioso Dr. TBR y aquí su seguro servidor, quien les habla. Estamos embargados de emoción de estar de vuelta. Nos tomamos un tiempo, nos tomamos un descanso, repasamos los capítulos, escuchamos mucha música. Y aquí estamos, nuevamente, junto a ustedes, para hacerles compañía. Esta vez en un formato long play, podríamos decirlo. Esta podría ser, Esto No Es Salsa Aún, temporada 2, temporada long play. Porque la dinámica para esta va a ser algo distinta. En la primera aprendimos muchísimo en conjunto, siempre lo dijimos, íbamos a la par aprendiendo sobre nuevos cantantes, algunos detalles, alguna cosilla interesante, maliciosa por aquí y por allá. Y para esta tenemos una invitación simplemente a escuchar y a deleitarnos con algunas producciones que trataremos de pasar en este tiempo en su integridad. Con alguna interrupción, obviamente, para añadir algún dato sabroso a esta mezcla, a este cocimiento que estamos en busca, a esta salsa que queremos lograr. Discos fundamentales, discos que marcaron, discos que influenciaron, artistas que influenciaron, sonidos que lograron llegar a esta amalgama, podría decirse, conocida como salsa. Así que, para el día de hoy, vamos a partir con una sorpresa. No voy a presentar el artista ni el disco que vamos a repasar. Solamente voy a colocar el primer tema, el cual yo creo que lo dice todo. Así que aquí, y de esta forma, parte una nueva temporada de Esto No Es Salsa Aún, en su versión LP. Lo único que les puedo decir, que donde estén, hagan espacio, porque van a bailar de principio a fin. I got the soul, I got the spirit, I like it. Y bueno, juventud, creo que la presentación estaba absolutamente de más. Lo que revisaremos el día de hoy, lo que escucharemos de principio a fin, es un disco fundamental, un disco imprescindible, sobre todo para los amantes del Boogaloo. Un disco que marcó una época, editado en 1967 bajo la lupa de Alegre Records. Estamos hablando de Pete Rodríguez y su conjunto con el disco I Like It Like That, Así Me Gusta a Mí. Y el tema que, con el que partimos, con el que parte el disco I Like It Like That, es el puntapié inicial para esta nueva temporada. Yo no sé si algunos lo recuerdan. Como hemos dicho, este programa acoge a todo el mundo, desde los amantes fundamentalistas, que a veces se enojan con nosotros porque cometemos pequeños errores en este proceso de investigación, hasta las personas que vienen conociendo estos ritmos que van en busca de esta preparación llamada salsa, o que en estricto rigor y sin tanta metáfora que lo antecedieron de alguna u otra manera, que rescataron el sentir de las calles, de New York, específicamente en el caso de Pete Rodríguez. Y ojo, no confundir con Pete el Conde Rodríguez, ese es otro. Aquí estamos hablando de Pete Rodríguez, nacido en Nueva York, en el Bronx, en 1932, que en 1950 ya inició su carrera como compositor. Retomando la idea original, porque una vez más me explayé y me fui por las ramas. No sé si se acuerdan que en YouTube rodó mucho tiempo la intro de este tema, un pedacito de este tema, en una publicidad. Yo creo que eso fue fundamental para que un montón de gente dijera, wow, ¿por qué? ¿Qué es esto? En nuestro caso, quienes nos gustan, quienes encontramos este disco fundamental, decíamos, wow, ¿por qué está esto aquí? En fin, la música trasciende, la música no descansa, la música viaja en el tiempo y nos hace mover, nos hace vibrar. Y eso es lo que buscamos un poco aquí en este programa, en esto nos alza aún, de la mano del misterioso Dr. TBR y su seguro servidor, quien les habla. Yo creo que hay que ir a escuchar el disco, pasarlo bien, nos vamos a ir con varias cancioncitas y vamos a ir aportando, como ya les decía, algún otro detalle interesante. No les voy a anticipar nada más. Casi mató la emoción. Seguimos escuchando, nos vamos con un par de cancioncitas más. Terminamos de escuchar el lado A. Es un disco que apenas tiene 3 canciones. Si tú ya lo escuchas, si eres fanático, ya yo te estoy dando la lata. pero para los que no lo conocen, les digo, busquen inmediatamente el disco en Google, escúchenlo. Yo creo que por ahí debe estar en estas plataformas de streaming musical. Si no, quédate con nosotros escuchando y bueno, seguimos. Nos vamos con El Hueso y Pity's Madness. Que pertenecen a mí, puesto para los perros. Si bien este disco es un disco que podríamos decir un disco ícono del Boogaloo, dentro de su sonido, de las canciones, podemos ir encontrando algunos detallitos ya que fueron avanzando, desencadenando en el ritmo de la salsa. Están ahí escondidos en estos dos temas que escuchamos recién. Algo ustedes pueden ir reconociendo. Ya ese olorcito a salsa ya comienza a presentarse, como no, de alguna otra manera. La orquesta de Pete Rodríguez es hoy por hoy la agrupación favorita de los bailes de la juventud neoyorquina. Ya comienzan a recibir contratos para presentarse en Puerto Rico, a donde llegó el ritmo del Boogaloo con la fuerza que prevemos un futuro arrasador con este nuevo ritmo. Y al ser esta agrupación la más popular del momento, estamos seguros que ocuparán a los otros mercados el mismo lugar que ocupan en este su mercado básico. Bueno, estas son un poco las traducciones, ya por ahí no se entienden. Esto era lo que aparecía en el reverso de la portada, escrito por el productor Pancho Cristal. ¿Se acuerdan ustedes de los que tienen esta afición de coleccionar discos, o los que por ahí pudieron en algún momento revolver los discos de los padres, de algún familiar, que a veces los discos antiguos, los LP, los long play, en su contraportada, en el reverso, siempre venía como una alegoría? Este es el mejor grupo de descubrimiento. Son muy entretenidas. Muchas veces estaban escritas por productores, otras veces por otros artistas, y así, siempre como que levantaban, ¿no? Te levantaban la banda o quienes estuvieran presentando. Pero de alguna u otra manera, lo que aquí se escribe es un poco de la historia que se contó. Vamos a seguir escuchando. Nos vamos a ir con otro par. Así vamos a ir. El disco, el lado B, tiene cuatro temas. Acabamos de terminar de escuchar el lado A. Ahora vamos al lado B con Micaela y 3 and 1. 3 y 1. Para bailar, para disfrutar. Esto no es salsa aún, es su versión LP. Y estamos repasando el disco de Pete Rodríguez y su conjunto, I Like It Like That. Así, así, así me gusta a mí. I take great pleasure in introducing to you Mr. Pete Rodríguez. Thank you, thank you, thank you. And for my latest basket of cheers, here it goes, baby. Ooh, ah! Ooh, ah! Mama, move that thing. Yeah, move that thing. Baby. Mm-hmm. bailitos, mi baby, me invitan a bailar. La magnífica le canta, mira Triangual. La magnífica le canta, mira Triangual. La magnífica le canta, mira Triangual. La magnífica le canta, mira Triangual. ¡Juega son! Cosa, Triangual. Cosa, Triangual. Cosa, Triangual. Cosa, Triangual. Y en las teclas, mi Rodríguez, sabor. Sexy, big sexy. Una curiosidad que probablemente le importe a Doctor TBR, a mí y a un par más, un dato bastante ñoño. El disco I Like It Like That fue publicado originalmente por Alegre Records en 1967, como ya lo habíamos dicho, y la primera edición internacional fue hecha en Venezuela, miren cómo viajan las cosas, ese mismo año por Tico Records e Inca Records. Tico también lo publica en México en 1967, el sello Roulette lo hace en Francia en 1971. La filial colombiana de Alegre lo publica en Colombia en 1974, en la década del 2000. Sony lo lanza en CD en Francia. Fania Europa lo reedita en CD el 2001 y Kraft Record lo publica nuevamente en LP en el año 2020. O sea, un disco que, como dirían algunos, ha envejecido de la mejor manera, que al día de hoy se mantiene vigente, que imagínate la edición, editando el 2020 un disco clásico del 67, es porque a la gente aún la hace bailar, aún la hace vibrar. Una de las novedades de esta nueva temporada es que vamos a escuchar los discos íntegros. Así que en algunos casos, muy raro, puede durar más de una hora. En otros, y creo que hoy, no sé cómo va. Capaz que me pongo a bailar y se me olvida todo y dejo corriendo y lo dejo en, ¿cómo se diría? Cuando uno escuchaba los CD en repeat, en la jaivita, en estos aparatos, en repeat, para que suene una y otra vez. ¿Quién sabe? Vamos a seguir escuchando. Ya vamos llegando al final del disco. Nos quedan dos temitas. Primero, una invitación clara. Y espero que la respuesta sea sí. Nos vamos con Pete Rodríguez y su conjunto y el tema Si Quieres Bailar. Y vamos a vacilar. Si tú Y bueno, así, con esta invitación a bailar, vamos llegando al final. Pero para el final guardamos los datos más exquisitos, podría decirse. Ustedes saben, ustedes nos han conocido, nos conocieron toda una temporada, y para los que recién se integran a este programa, recién lo vienen conociendo, la verdad es que nosotros vamos piano piano, vamos a la par de ustedes aprendiendo. Somos unos ñoños, no somos eruditos, no tenemos las verdades ni la última palabra. Vamos a la par que ustedes, disfrutando y aprendiendo, investigando en esta búsqueda, en esta preparación de esta salsa que buscamos y que algún día serviremos en nuestros platos y nos deleitaremos con ella. Desde la edad de los 12 años, la música se convirtió en lo más importante de su vida para Pete Rodríguez. Estudió piano y otros instrumentos. Prestó un tiempo servicio en la Marina. Una vez vuelto de todo este proceso, se reintegra a la vida y se dedica por entero a la música. Formó su primera orquesta. Pete Rodríguez, cuando graba este disco, I Like It Like That, no era un aparecido, ya llevaba un tiempo. Debutó con la orquesta La Magnífica, con quien logró una aceptación, podría decirse, inmediata. Se presentó en grandes lugares, en grandes salas, en hoteles. Y siguió su carrera editando discos que lo llevaron a este disco que acabamos y que nos queda un temita para terminarlo el día de hoy. Pero otro dato curioso, y esta es una invitación, en 1970, recordemos que a esa fecha ya el Bugalú venía, ya estaba empezando a quedar de lado, la salsa estaba cobrando lo suyo, ganando su terreno apabullantemente. En 1970 graba con un joven nervioso, un aventurero que lo impresionó, proveniente de Panamá, ya saben de quién les hablo, graba con Rubén Blades, sacan este disco de Panamá, estoy leyendo la portada y se me enreda porque por ahí se me confunden las letras. Es de Panamá a Nueva York, Rubén Blades con la orquesta de Pete Rodríguez, editado por Tico Records en 1970. Escúchenlo, la verdad es que es un disco que en su momento podría decirse que marcó una nueva forma, una nueva narrativa en la salsa. Ya saben cómo es Rubén Blades, una persona de historia, historias largas, historias que se van desarrollando. Un disco que en su minuto quizás no tuvo toda la aceptación de la gente, de los bailadores, estaba tratando de decirlo de una manera que no sonaba tan españolizado, de la gente que bailaba la salsa, que disfrutaba la salsa. ¿Por qué? Porque íbamos una narrativa más allá, acompañada de esta música. Era una forma extraña que venía debutando. Por lo tanto, no fue un disco tan aceptado y por los coleccionistas también no es un disco como wow, sí, el Holy Grail de la época. Sin embargo, es un disco que les invito a escuchar, búsquenlo por ahí, cosa que yo también haré, porque esto lo descubrí mientras iba escuchando los temas, iba buscando más información para poder compartir con ustedes, y la verdad es que me cautivó. Así que tarea para la casa, siempre dejábamos tarea para la casa en la edición anterior. Siempre decíamos, este programa hay que agarrarlo con una croquera y un lápiz para ir tomando notas y después buscar. Nos vamos aquí. No, voy a volver a despedir sin duda, pero nos vamos a escuchar el último tema. Y adivinen cómo se llama. Soy el rey. Te lo dejaba claro, Pete Rodríguez. El rey soy yo y no hay más. Y este disco es el puntapié inicial. El disco que acabamos de terminar de escuchar es el puntapié inicial de esta nueva temporada de Esto no es salsa aún, aquí en Radio Buga Club, que ya lleva unos cuantos meses al aire resistiendo y haciendo compañía en estos tiempos. Habíamos dicho, para contextualizar en el tiempo, hace rato que terminamos nuestra primera temporada, esperábamos con mucha expectativa este 2021, y la verdad es que no sé cómo decirlo, pero se ve igual de extraño que el anterior. Vamos a ir viendo en qué termina todo esto. Por el momento me despido, pero venía, mientras escuchaba El Rey Soy Yo, venía pensando en una locurilla. Yo sé que me va a retar. Doctor TBR, por favor, sea piadoso de mí, pero es que no lo puedo contener, porque aún nos queda un poquito de tiempo a favor. Si bien Micaela fue uno de los grandes éxitos a nivel latino de este disco, a título personal, y sé que de varios aquí en la radio, I Like It Like That es un tema que realmente nos vuelve locos. Y por esto me voy a despedir, a pesar de que esto no se hace mucho. Podríamos decirlo que a lo mejor en un concierto la ovación del público, los aplausos y el fervor popular lo piden. Y vamos a repetir, nos vamos a ir con el tema que contribuye a darle nombre a este disco. Ahora sí me despido y me escondo. Más bien me pongo a bailar y luego me escondo por las represalias. Nos vemos en un próximo capítulo de Esto no es salsa aún. Espero que lo hayan disfrutado, que lo sigan disfrutando, que lo sigan bailando. Y nada más que decir, agradecer que hayas escuchado este programa el día de hoy. Feet to skate, pick up your arms and make them shake.